en el café. Escribir es más fácil que interpretar lo que nos ha ocurrido durante más de 100 años de luchas, pasiones, razones y derrotas. Al fin parece que el anarquismo ibérico dejó de apellidarse algo y ha concluido por ser nada, una hoja errante, cualquier cosa. Nos enseñaron que los harapos no tienen nombre, son como letras de ningún alfabeto. Hoy decir en el café que uno es anarquista es como persignarse a media vuelta, que no se sabe si hace cruz o garabato. Se queda después como tonto, como cuadrado y a propósito, para que le disparen. En plan, ajotado y choto. A mí me parece que un anarquista de barrio es un buñuelo. O sea que al freír se esponja y sale de la sartén ventoso, de tamaño y figura imprevisibles y navegando sin tino. Se deja los pelos en la gatera, vuela, gira, rula. Y al final cae. No es anarquista ni es nada. Porque para hablar de un mundo indefinido y multicolor, le exigen sus próximos que demuestre ser el mismo, tan grande como el asunto que pregona, para que sus argumentos vengan autorizados por sus virtudes. ¿Y cómo puede un ratón soñar un mundo de leones? Estado reescribe sus cosas, sus leyes, con primorosa mierda de ángel. Tan limpia es la fuente de su autoridad. Llama a caos a la anarquía, confusión, artificio indecente, libertinaje, trapacería, reino del absurdo, reino del abuso, celada, vicio, crimen y toro marrajo del demonio. Por un lado está bien lo de fornicación libre, es un desasosiego. Pero hijo legítimo de la razón ilustrada, el Estado no es quimera, ni enflotamiento, ni desvarío, fábula, socaliña o candonga, sino alivio de la ciencia social, como una buena evacuación de vientre. Y cuando la ciencia sustituyó a la fe en la distraída conciencia de la burguesía, las oraciones mudaron en caca. Cierro ahora los ojos y veo a Diógenes, el cínico, el perro celestial, ofrecido como esclavo junto al retrete. Anarquía liendre famosa. Quizás una sociedad de amos sin esclavos. ¿Y cómo mirar tan largo tiempo un abismo sin que éste acabe por mirar desde tu interior? Ya está Nietzsche borracho otra vez. Y asomados a la ventana, acechando a mala testa, ya vemos poco. Imaginad un guía que nos lo cuenta, como si entráramos en la caverna de Platón a mirar las sombras en la pared. Siempre acudimos en carne mortal allí donde espera nuestra muerte. Para la vida disponemos de vicarios, delegados y golillas, en vez de presentarnos, nos representamos. ¿Quién morirá por nosotros? ¿O por qué? ¿Por qué no nos representa un héroe? Es decir, dos tercios de Dios y un tercio de mujer. Pero eso, adiós a los otros. A esos secretarios, diputados, alcaldes, sacerdotes y científicos. Primero se necesita un devoto, un esclavo, un discípulo. Un discípulo para que existan curas, amos y profesores. Antes fue la sed que el vino. Y además, con mirar hacia otro lado, ya es suficiente. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Y aquí estamos, a la puerta de un café de Bullypen, con todo el universo conjugado en presente, única forma real del verbo. Hace falta conciencia y corazón para entender que hay un mundo, uno y común, para quienes están despiertos y despiertas. Y cuando dormimos nos reducimos a nuestro propio mundo, como nos enseñó Heráclito. Así mientras vivo, un día igual a otro, multiplico alguno por 10.000, haciendo que sea de los mejores. Entonces, soy un león y necesito a mi lado una manada. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.